Esta tarde del 15 de junio, en que el Parlamento Autonómico Catalán se encuentra, desde ayer noche, rodeado por ciudadanas indignadas organizadas, sus señorías aprueban nuevas leyes que recortan drásticamente los derechos básicos de salud, educación y derechos de las trabajadoras. Esta tarde tenemos el gusto de charlar con Víctor Hugo López, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, en Chiapas, México. Encantados de contar con tu presencia, Víctor. Al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Acabas de llegar de Madrid y antes has estado en Asturias. ¿En qué actos has participado? ¿Cómo has encontrado la capital del Estado español y Asturias? Sí, pues, bueno, primero agradecer y saludar a todos los que están escuchando Contrabanda, a los fieles radioescuchas. Llegué hace una semana y media, concretamente a la región de Asturias. Llegamos a Oviedo invitados para participar en un foro de pueblos indígenas. Estuvimos ahí compartiendo experiencias con una compañera de Bolivia, un compañero de Perú. Y bueno, fue básicamente hablar sobre derechos de los pueblos indígenas, la cosmovisión y la construcción que en las poblaciones en las que nosotros vivimos y con la población con la que trabajamos y de donde nosotros venimos inclusive, nosotros de pueblos indígenas, muchos de los trabajos y de los esfuerzos que se están realizando y de los logros, obviamente no son visibles en los medios de comunicación masivos, grandes corporaciones transnacionales, ¿no? Es en estos medios alternativos, en estos medios en donde la información ha podido salir a la luz pública. Entonces, en esos espacios estuvimos compartiendo un poco este tema de la cosmovisión. Estuvimos ya una semana en la región de Asturias. El domingo pasado llegué a Madrid, precisamente justo cuando estaban por levantar en la Plaza del Sol la acampada. Oportunamente pude acudir y escuchar parte de la Asamblea General y la Asamblea de Barrios, el informe de las comisiones y un poco la ruta de trabajo que van a continuar, ¿no? Pues decirte que de entrada a nosotros nos alegra y nos sorprende que hayan como estos signos, estas expresiones de descontento y de indignación, sobre todo en un continente en el que a ojos nuestros, quienes vivimos en América Latina, en México y en Chiapas, pareciera, porque los gobiernos y los medios masivos de comunicación hacen parecer a Europa y a estos países como los países de estabilidad económica, de estabilidad política y de estabilidad social, ¿no? En parte debido a ello, grandes de los flujos migratorios, vendidos con este sueño del norte y de los continentes de mayor desarrollo y de primer mundo, es que están un poco llegando, ¿no? Para nosotros es importante conocer esta realidad, sobre todo porque está cuestionando no solo el tema de el asunto del relevo de los alcaldes o de los políticos, que si bien pudo haber comenzado por ahí, están yendo más al fondo los cuestionamientos que están haciendo las personas jóvenes que están participando, bueno, todas las personas que están participando en este movimiento de la acampada, ¿no? Para nosotros es muy importante este tipo de expresiones que están cuestionando desde el tema de la validez de la política que hacen las personas que están en los partidos políticos, desde la función pública que están realizando, los recortes a garantías sociales que se habían conseguido y que se están también cancelando, el tema de la crisis obviamente que cuestiona y que pone en un contraste importante un país de primer mundo con crisis, ¿no? Y una crisis interna que no puede sostener garantías fundamentales para sus propios ciudadanos, ¿no? Para nosotros es importante que en medio de esa crisis hayan esperanzas. Y nosotros pensamos que el tema de la acampada es una de las esperanzas que es importante mantener, estar pendiente, nutrir, evolucionar. Con todo respeto, pensamos que es un movimiento que va avanzando fundamentalmente mucho, que se va construyendo, porque no hay una cosa que digamos ya está definida bien como es. Es importante esa construcción permanente de los temas que están cuestionados, mucha movilidad, yo vi mucha movilidad el día de la asamblea en la que estuve, muchas comisiones de trabajo, dinamización de asambleas, el tema de la comida, el tema de las brigadas, el tema de la seguridad, el tema de los recursos, el tema de lo político, de la comunicación. Entonces eso es muy interesante, que la gente se esté involucrando en las distintas comisiones y más aún que hayan decidido, como ellos dicen, no irse, sino más bien mudarse ahora a los barrios y poder continuar con esta otra fase de relación más cercana con la gente en los propios lugares en donde la gente muchas veces lo único que tiene es la televisión comercial y no la información directa, ¿no? Valoramos positivo, deseamos el mejor de los caminos y el mejor de los destinos para este esfuerzo. Sabemos que es un esfuerzo de muchas mujeres y hombres en todos los lugares del país y que seguramente este ejemplo que están ustedes, estas movilizaciones que están realizando, sin duda repercute y apoya las movilizaciones que nosotros tenemos en México y concretamente en Chiapas. No directamente solidarizándose con nuestras demandas, pero sí cuestionando un eje común que es el interés económico de las empresas transnacionales y las agendas políticas que van modificando estas agendas, ¿no? Eso es lo que hemos visto de entrada, ¿no? Y bueno, hoy muy contento de que acabo de llegar a Barcelona y bueno, estamos compartiendo en este espacio pues de libertad de la palabra, ¿no? Vamos a Chiapas. Descríbenos la situación histórica y actual de los derechos humanos de los pueblos indígenas chiapanecos. Bueno, para quienes tal vez han oído de México, no sé si hayan ido o no oído, pero bueno, México es un país territorialmente grande, muy extenso y bueno, muy rico y tal vez muy referido en cuanto a su riqueza cultural, su riqueza gastronómica, su riqueza de recursos naturales, ¿no? El tema concreto en Chiapas y en los estados del sureste de México es que hay grandes contrastes y graves contrastes en todo nuestro país. Por un lado, los estados del sureste, concretamente en Chiapas, son enormemente ricos en recursos naturales. Los temas acuíferos es el 60% de la energía eléctrica que se genera en Chiapas. El tema de la biodiversidad, el tema de los minerales que hay bajo la tierra, el tema del petrolero. Es decir, hay una serie de riquezas naturales y de biodiversidad interesante, impresionante, pero al contrario y de manera sorprendente hay una pobreza social y una pobreza extrema que, bueno, no tiene más explicación que quienes han metido el diente y quienes han explotado estos recursos han sido las empresas a través de los gobiernos en convenio para poder extraer todo esto, ¿no? Eso no ha cambiado, eso ha sido de siempre. Para ello se han aplicado distintas estrategias para controlar el territorio y para despojar del territorio a las poblaciones indígenas de Chiapas. Ha sido no solo la historia de los últimos 500 años, sino la más reciente en nuestro estado, del despojo territorial y el despojo de los recursos por las empresas transnacionales. Para los pueblos indígenas en Chiapas, nosotros tenemos claridad de que este tema de colonización no terminó, sino cambiaron los rostros. Ahora son empresas multinacionales, no solo españolas, también estadounidenses, de Canadá, de Francia y de Inglaterra, que están con intereses económicos sobre la región y sobre los cuales las poblaciones están resistiendo. En ese contexto, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas nace hace 22 años, en 1989, con esta serie de gravedad de violaciones a derechos humanos ocurridas o que eran consecuencia de la explotación de los recursos naturales. Hoy en día esta historia continúa con menos éxito, digamos, para las empresas porque se encuentran con comunidades organizadas y más conscientes de este proceso, ¿no? En síntesis, ese es un poco el tema del proceso de las poblaciones indígenas y la defensa de los derechos. Hoy tenemos que decirlo, tal vez lo han escuchado ustedes, ya no solo es Chiapas el estado en donde el conflicto se desbordó, sino es todo el país militarizado. En síntesis, en el 2006 el presidente de la República, Felipe Calderón, anuncia la estrategia de guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Aquí tenemos que aclarar que para todos los mexicanos, las mexicanas que vivimos en el territorio nacional, el asunto del tráfico de drogas, de personas, de armas, de productos y de fauna, de ganado, era un tema que México ha sido paso obligatorio, pero es un tema que ha operado y que ha funcionado en complicidad con las autoridades y los servidores públicos de distintos niveles, estatales, federales, locales, ¿no? Sabemos que es uno de los negocios que financian las campañas electorales. Entonces nosotros cuando sabemos de esta estrategia, lo primero que pensamos es que van a desmontar la propia estructura gubernamental. Y no, lo que sucede entonces es que se está utilizando al ejército, el presidente de la República utiliza al ejército para ponerlo en las calles, confrontar a una serie de grupos del narcotráfico que no y para favorecer o proteger a uno de los grupos y monopolizar el mercado. Esto sí ha generado estos escenarios de violencia que seguramente han visto en los periódicos y en la televisión de México. Ha generado más de 40.000 civiles muertos, ha generado más de 3.000 desaparecidos, más de 50.000 heridos, y estas son cifras sacadas de los ministerios públicos oficiales, ¿no? Para nosotros hoy en día, las claridades que hay en México de la población es, esta es una guerra contra la población civil que responde a la agenda particular del presidente de la República por monopolizar el tema del narcotráfico en nuestro país, para poder financiar las campañas políticas, para asegurar continuidad de su partido en el poder y para poder legitimarse por medio del miedo y el terror cuando ha llegado a un límite de deslegitimación total en la presidencia. Esa es la situación de los derechos humanos en el plano nacional, digamos. ¿Cómo se organizan los colectivos y las comunidades en Chiapas para defender y ejercer sus derechos individuales y colectivos? Esto es interesante porque concretamente en Chiapas nosotros vemos con mucha preocupación que la normalización de la violencia en nuestro país, es decir, este escenario militarizado ya del país con estos escenarios y niveles de guerra, están buscando un pretexto. Incluso están ya comenzando a asociar a los líderes, a las comunidades y a las organizaciones que resisten por la defensa de sus recursos y de sus derechos varios con la delincuencia organizada. Entonces, en Chiapas, un poco la estrategia que están siguiendo algunas comunidades y pueblos indígenas fundamentalmente, y eso tiene que ver un poco con la cosmovisión y la identidad propia de los pueblos indígenas de cómo asumir y cómo afrontar esos problemas, es, ellos dicen, lo que nosotros tenemos que hacer es no dar paso al pretexto y desarmar las condiciones que puedan generar una intervención militar en nuestros territorios. En ese sentido, en varios de los territorios en Chiapas controlados, en varios de los territorios autónomos, está prohibido todo el tema de drogas, de tráfico de personas, todo tipo de negocios, digamos, que son utilizados como argumento del Estado para intervenir, están siendo deshabilitados, ¿no? En ese sentido, yo creo que se está trabajando fuertemente en la construcción de autonomía, autogobierno, controlando territorios, una organización comunitaria y colectiva muy fuerte que está permitiendo, digamos, afrontar de ese modo el tema de la guerra generalizada en el país, ¿no? Allá las comunidades indígenas lo que dicen es vamos a desarmar un poco los motivos y las razones por las que pueda intervenir el ejército o la policía en nuestras zonas, ¿no? Y bueno, nos toca un poco también dar la batalla legal, jurídica, de denuncia política, denuncia pública, ¿no? Pero esa es básicamente la estrategia, no permitir, no dar pretextos para la intervención militar, ¿no? ¿Cómo trabaja el Fraiva? ¿Qué líneas de trabajo tienen abiertas? Fundamentalmente, en términos generales, tiene tres líneas. Una es derechos de los pueblos indígenas. En Chiapas hay 12 poblaciones indígenas, en México hay 62. Básicamente, los orígenes de nuestro país son las culturas y las poblaciones indígenas, y eso afortunadamente se mantiene en la estructura social, en los modos de organización comunitaria. Y bueno, uno de los ejes que tenemos de trabajo es fundamentalmente trabajar ese tema, derechos de pueblos indígenas, derecho al territorio, a la autodeterminación, los mecanismos de consulta, reconocimiento de los marcos normativos de justicia propios. Hay muchos usos y costumbres que se llaman, que las comunidades funcionan por la vía de la resolución pacífica antes de condenar a la persona. Y bueno, hay una serie de temas que se engloban, digamos, en los instrumentos internacionales de derechos de la 169 de la OIT, la Declaración Universal, la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU, y muchos sistemas normativos locales que estamos reivindicando. Ese es un primer eje, derechos de los pueblos indígenas fundamentalmente. Otro eje de trabajo es acceso a la justicia, que tiene que ver con atender todos los temas desde detenciones ilegales que se realizan en la calle, que esto es cotidiano, contra las poblaciones indígenas, pero también contra la gente de las ciudades urbanas, detenciones ilegales, acusaciones falsas, tortura, privación de la libertad, abuso de autoridades, negación de impartición de justicia. Todo lo que tiene que ver con el aparato de justicia y judicial en nuestro país lo estamos atendiendo también. Y un tercer eje, el último, es el tema de conflicto armado interno. A partir del 94, con la aparición del EZLN en Chiapas, el Estado se militarizó. Actualmente hay 72 campamentos militares ubicados en las zonas. Están anunciando reforzar la franja fronteriza Chiapas-Guatemala, somos vecinos. Y bueno, esto ha desencadenado una serie de desapariciones. Tenemos documentadas 220 desapariciones del 94 al 99, en esos años. Actuación de grupos civiles armados, paramilitares. Actuación de militares y policías encubiertos. Y bueno, actos de gobierno que son francamente una guerra. Nosotros llamamos contrainsurgente o de baja intensidad, porque no se da en los niveles de guerra frontal de dos ejércitos, pero sí estrategias de guerra sucia. Y bueno, básicamente ese es el tercer eje que estamos trabajando, ¿no? Atendiendo toda la gama de denuncias y de violaciones que generan el conflicto armado interno en Chiapas, ¿no? Y como defensores de los derechos humanos, tanto como ustedes son una organización que se dedica exclusivamente a esta defensa, pero también sabemos de que localmente, en municipios, en comunidades, también hay defensores de los derechos humanos. ¿Cuál es la situación que se encuentran estas defensoras y defensores en Chiapas y en México? Bueno, primero aclarar que nosotros, como FRAIBA o Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé, tomamos y retomamos un poco como base la definición de defensoras y defensores de la Convención Americana, que tiene que ver con defensoras y defensores son todas aquellas personas que realizan acciones o actividades en demanda de derechos legítimos, que pueden ser derechos sociales, laborales, derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas, y que no necesariamente tengan una profesión técnica o que tengan que ser abogados, sino que tienen un papel protagónico en la defensa de sus derechos en sus entornos naturales, ¿no? En ese sentido, para nosotros, defensoras y defensoras son líderes comunitarios, líderes sindicalistas, líderes estudiantiles, mujeres defensoras que demandan derechos. También lo son integrantes de organizaciones civiles, aunque no lo sean defensoras de derechos humanos, pero que están trabajando temas de desarrollo, de cultura, etcétera, ¿no? Y claramente quienes trabajamos en el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Esta es un poco la definición y el espectro amplio que tomamos de entrada. Pareciera, tal vez una década atrás, que el tema de la defensa de los derechos humanos era un tema que podría ser mínimamente respetado por el Estado mexicano, como el trabajo de los periodistas, que podría ser mínimamente respetado por ejercerlo. Esta situación ha cambiado y esto no lo suponemos, sino incluso los informes de la ONU ubican a México como uno de los países en donde el periodismo y el trabajo de la defensa de los derechos humanos es de los trabajos, de las profesiones o de las labores que se realizan con mayor riesgo. Y bueno, ejemplos claros los hemos tenido en el sentido de defensoras y defensores que han sido asesinadas. En Oaxaca hace 2 años, la compañera Beatriz Cariño, en una caravana de observación civil, en un ataque a la caravana en donde ellos iban, bueno, fue asesinada Betty Cariño, y un compañero solidario internacionalista, Yiri Yacola, también fue asesinado en ese sentido. Eran defensoras y defensores que acompañaban un grupo de comunidades en reivindicación de sus derechos. El año pasado, Marisela Escobedo, en Ciudad Juárez, en el norte del país, exigiendo justicia por la muerte de su hija y por la muerte de muchas mujeres en Ciudad Juárez, se plantó afuera del Palacio Municipal de Gobierno. No desistió nunca en sus denuncias ni en sus demandas, y bueno, unos días después de que permaneció ella ahí acampada afuera del Palacio Municipal, fue asesinada, ¿no? El crimen continuó en impunidad. Recientemente, de los casos más recientes, todavía la semana pasada en Ciudad Juárez, la Policía Federal ocupó un centro de derechos humanos, se llama Paso del Norte, está en Ciudad Juárez. Lo ocupó con el pretexto de que tenían que investigar asuntos de delincuencia organizada, y bueno, sus instalaciones fueron ocupadas, investigaron, movieron todo, tomaron fotos y bueno, ya fueron ahora desalojadas, ¿no? En Chiapas concretamente tenemos varios asuntos. El año pasado, hace 2 años, comenzamos denunciando las agresiones y el secuestro que sufrió la compañera Margarita Martínez. Ella forma parte de una organización civil que se llama Enlace Civil Capacitación y Comunicación. En un primer momento, policías estatales allanaron su domicilio, los vincularon con temas de delincuencia organizada. En un segundo momento recibió amenazas escritas de muerte. Y en un tercer momento fue secuestrada unos momentos, subida a un vehículo, golpeada y amenazada para que desistiera de las demandas penales que ya había interpuesto. No conformes todavía con eso, un cuarto momento la volvieron a interceptar, ya con protección judicial, es decir, con policías de guardia que el Estado mexicano, que el gobierno estatal le había puesto. Sin embargo, la guardia casualmente, entre comillas, porque nada es casual, no estuvo presente cuando la interceptan. Le obligan a que haga una serie de cosas, es decir, recorrer, ir al panteón, ir a donde están la gente que está enterrada, dar una vuelta y llevar un recado, es una amenaza al Fraiva, donde le dicen al Fraiva que no se meta en estos asuntos si no quiere que le pase lo mismo a esta mujer, ¿no? Este es un asunto fuerte que hemos denunciado en la Comisión Interamericana, continúa en impunidad, aún con todas las recomendaciones del Estado mexicano de garantizar la vida de esta compañera. La realidad es que se continúan las amenazas, los ataques y el hostigamiento. En el mismo contexto de Chiapas, los compañeros del Centro de Derechos Humanos de Ignaochoa, que tienen presencia en la costa, desde el año pasado, por el acompañamiento que tienen o que vienen haciendo a los procesos de defensa territorial, contra el pago de la energía eléctrica y básicamente por una serie de reivindicaciones de derechos en su zona, fueron tomados presos. También acusados de ataques a las vías de comunicación, que ataques a las vías de comunicación en México es si tú te paras al lado de una carretera con unas pancartas a exigir una serie de derechos sin agredir a nadie, simplemente informar, eso es ataques a las vías de comunicación. Si tú te reúnes con un grupo de compañeras y compañeros como en la acampada para protestar por tus derechos, eso es motín. Si tú te vas y plantas frente a cualquier palacio municipal o realizas o organizas una marcha, eso es asociación delictuosa, ¿no? Y hay una serie de figuras jurídicas que se han asociado a la movilización ciudadana y a la movilización social que han perseguido y que han condenado a sus compañeros, ¿no? En el caso concreto del Digna Ochoa, el compañero Nathaniel, que es director de este Centro de Derechos Humanos, actualmente tiene amenazas tanto de detención y, bueno, hay riesgos a la integridad, ¿no? Riesgos a su integridad física. En ese sentido, también es interesante que, bueno, el escenario de amenazas y de violencia para las defensoras y defensores en México, en lugar de inmovilizar, en lugar de crear escenarios de miedo, moviliza. Y en ese sentido se están iniciando una campaña concretamente en Chiapas para enviar cartas al Estado mexicano y exigir garantías a la seguridad y a la integridad del compañero Nathaniel. En ese sentido, seguramente por contrabanda se van a enterar de esta campaña, ya estará circulando la información. Les solicitamos que puedan solidarizarse con esta y otras campañas informativas. Están más focalizados los defensores y defensoras de derechos humanos porque son personas que estamos acompañando procesos más amplios de defensores y defensoras comunitarios, ¿no? Otro de los casos, hace 2 años, un compañero nuestro del Fray Bartolomé, Ricardo Lagunes, abogado, fue secuestrado en una comunidad. Él iba de paso a informar a una comunidad de los procesos y, bueno, le fue interceptado el vehículo, lo bajaron del vehículo, se lo llevaban a la montaña. Por fortuna, una comunidad vecina logró ver esto y fue a su rescate, lo rescataron, ¿no? Sin embargo, las amenazas y los riesgos de desaparición forzada y de privación de la libertad continúan, no solo para quienes trabajamos en el FRAIBA, sino para quienes trabajamos en el tema de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Eso en el contexto local. Amenazas a líderes comunitarios, hostigamiento, encarcelamiento, el tema de, tenemos ahorita el asunto de 5 compañeros ejidatarios, campesinos, que están presos por defender su territorio en una zona llamada San Sebastián Bachajón. Ahí en esa zona existen unas cascadas, se llaman las cascadas de Agua Azul. Lo que ellos han demandado es administrar los recursos de esta zona y administrar y cuidar de manera sustentable los recursos que existen ahí. No obstante, el gobierno federal y el estatal ya tienen proyectos comprometidos y vendidos con empresas para ser instalados ahí. Por esta situación, por manifestarse en la carretera, por reunirse, por demandar al Estado mexicano esta situación, fueron detenidos originalmente 137 personas, después permanecieron 10 y actualmente permanecen 5 personas presas, ¿no? Campesinas en el estado de Chiapas por este tema en concreto. Y bueno, estos compañeros también nosotros los consideramos defensores de derechos humanos comunitarios que han actuado en defensa de sus propios derechos. El panorama nacional, posiblemente ustedes escuchen o vean en los medios nacionales que les llegan aquí, que México figura como uno de los países a la vanguardia en el respeto de los derechos humanos, en el donde los estándares del marco internacional se han incorporado a la Constitución. Sin embargo, las noticias que no llegan es que han habido, digamos, de forma escrita o de forma teórica, la firma y el compromiso en estos convenios, pero en la aplicación práctica eso no está sucediendo. En la aplicación práctica acaban de aprobar una reforma laboral que cancela derechos laborales a los sindicatos y a los trabajadores en general. Acaban de aprobar una ley de seguridad, y eso todavía hace un mes, que otorga facultades al ejército para la actuación en impunidad, sin órdenes de aprehensión, sin órdenes judiciales. Es decir, se están adecuando varios mecanismos que hacen más difícil el trabajo de la defensa de los derechos humanos en México. Y esto hay que decirlo con claridad porque han hecho un fuerte trabajo de cabildeo el Estado mexicano para publicitar que en México tanto los índices de desarrollo humano, los niveles de pobreza se han abatido, se han terminado, cosa que no es cierto, como el tema de la garantía de los derechos humanos, cosa que tampoco es cierta, y que incluso la movilización de la semana pasada, una movilización nacional, contradicen y ponen en evidencia que en México las cosas no están funcionando bien y que ha tenido un costo, un alto costo humano y político el tema de esta guerra y el tema de la agresión a defensoras y defensores, ¿no? la tristeza, señora. Desde que o samba é samba, é assim. A lágrima clara sobre a pele escura. ¿Qué perspectivas de futuro para la región prevé el Fraiba? ¿Cuál es la proyección que ustedes hacen con su análisis? ¿Y cuáles son las claves para seguir construyendo autonomía indígena? Bueno, en el aspecto, digamos, negativo, nosotros pensamos que el asunto de la sucesión electoral, para empezar, en México hace mucho tiempo que ya no es de confiar. Nosotros vemos ahorita que el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, que era un partido que figuraba de izquierda, ha comenzado a entablar pláticas con el PRI, con el PAN, para poder realizar alianzas partidistas. Ya lo hicieron en algunos estados de México, estados de la República. Se habla de que lo quieren hacer a nivel de presidencia de la República, porque lo que ven, bueno, primero lo que ve el partido en el poder ahorita, el PAN, es que no hay otro modo de garantizar continuar en el poder si no hacen alianza y tratos y negociación con los otros partidos. Los otros partidos saben que el partido en el poder no va a ceder y que por la vía electoral el cambio no está asegurado, y lo único que les queda es negociar para poder mantenerse un poco, digamos, viviendo del sistema electoral. En el panorama negativo esta situación está así. Por la vía electoral en México no vemos un cambio, de verdad no lo vemos. El abstencionismo es el mayor, digamos, quien gana es el abstencionismo, no un candidato. El tema de la guerra contra el narcotráfico, la delincuencia organizada que maneja el presidente de la República no va a parar, lo ha anunciado. Inclusive dice que quienes nos estamos movilizando, estamos apoyando a la delincuencia organizada, ellos no van a parar. El asunto de las reformas legales para poder actuar en impunidad sigue en marcha. La impunidad y el fuero militar que tiene el ejército mexicano y la marina en nuestro país va. Los mandos policíacos están siendo ocupados por militares. La intervención estadounidense para la formación y para la intervención en nuestro país es cada vez más abierta y descarada, es legal incluso, hasta anunciada. Eso por parte, digamos, del aspecto negativo. La situación con defensoras y defensores no va a mejorar, nosotros vemos. Pero por el aspecto positivo, o lo que nos da esperanzas y en lo que estamos apostando y construyendo, es que estos escenarios de violencia, estos escenarios de caos, de problemáticas en el país, de descomposición política y económica, de fracaso del modelo, están animando a la organización comunitaria, a la organización de barrios, a la organización ciudadana para defender sus derechos. Lamentablemente la marcha ciudadana que recorrió la semana pasada en nuestro país se movilizó la gente porque ha sido directamente afectada con un asesinado. Es decir, tienen un hijo, una hija, una madre, un padre, un hermano, un vecino que ha sido asesinado dentro de esta cuenta de los 40,000 civiles muertos, ¿no? Entonces, mucha gente que no había estado politizada, movilizada en la exigencia de derechos básicos, incluso de derechos laborales, hoy en día se está movilizando porque el tema de la muerte, el tema de los asesinatos en impunidad, han dicho no más. O sea, esta estrategia tiene que parar y este tipo de gobierno no puede seguir. A nivel de expectativas en Chiapas, nosotros pensamos que la construcción de la autonomía y los autogobiernos a nivel local están funcionando. No sabemos si este modelo aplica a todo el país y ni siquiera si aplica a otras regiones del mundo. Pero en Chiapas, desde los pueblos indígenas y en México, el tema de las autonomías, el autogobierno, el sistema de normas está prosperando. Ellos no reciben ningún tipo de beneficio del Estado mexicano, no reciben ningún programa de gobierno, ningún peso, pero tampoco ellos reportan ningún impuesto, nada, o sea, ningún impuesto al Estado mexicano. En ese sentido, lo que han hecho, un poco en términos utópicos, pero ahí está funcionando, es se han apropiado de los propios medios de producción, se han apropiado del sistema de organizativo social, se han apropiado del sistema de gobierno local, es muy pequeño, pero así están funcionando y están reportando índices desde hace rato claros en donde hay menos violaciones a derechos humanos por el tema del desarrollo de la comunidad, de la asamblea, ¿no? Los planos son como las perspectivas de futuro, es la movilización ciudadana, la organización en colectivos y un poco la organización dependiendo la identidad de cada grupo y sector en las ciudades, ¿no? Estudiantiles, obreros, campesinos, indígenas, grupos urbanos, grupos rurales, ¿no? Necessarily so. ¿Y cómo puedo hacer desde un barrio o un pueblo europeo para apoyar el justo y digno sueño de la autonomía indígena de los pueblos chiapanecos? Pues primero yo creo que manteniendo abiertos espacios como este, como el de Contrabanda, en donde podamos hablar con libertad, en donde sabemos que la gente que está escuchando de algún modo está interesada en escuchar opiniones distintas, cuestionando, denunciando e indignándonos por lo que ocurre en nuestros propios barrios, colonias y ciudades, estando aquí mismo, bastante nos apoyan y ayudan con eso, descubriendo y un poco ubicando cuáles son las empresas transnacionales. Hay varias empresas españolas con fuertes inversiones en México, interesadas en los recursos minerales, petroleros, en obras de infraestructura carretera, que precisamente están polarizando y creando los problemas en nuestras comunidades, y es importante, yo creo, que la gente de acá conozca y sepa cuáles son las empresas que están perjudicando o teniendo efectos en nuestras comunidades. Yo creo que eso, básicamente buscando los propios modos de organización que ocurren aquí en las ciudades, en donde están, en los barrios y en las colonias, y por qué no conociendo y acercándose, yo creo, un poco a las realidades que vivimos en nuestros países. Concretamente en Chiapas, en el Fraiba, contamos con un programa de brigadas civiles de observación que consiste en recibir a cualquier persona, nacionales o extranjeros, para poder realizar una estancia de 15 días en una comunidad que está siendo violentada en sus derechos y que está construyendo autonomía, para que puedan conocer una experiencia directa desde las propias comunidades. Pueden acudir directamente con nosotros. La página de nuestro centro es www.fraiba.org.mx. En el apartado de colaboradores o de brigadas civiles de observación pueden encontrar toda la información referente para poder participar en estas brigadas y, bueno, acercarse un poco a las realidades y un poco tal vez ver directamente cómo se están construyendo los modelos de autonomía en aquella región. El compañero Víctor López estará mañana jueves 16 de junio a las 20 horas en la acampada de indignadas del barrio de Esplugas de Barcelona y el viernes 17, al día siguiente, a las 7 de la tarde en el centro social ocupado Can Vies. Víctor, ¿qué lugares más vas a visitar en este recorrido por la vieja Europa? Bueno, pues yo ya voy de regreso el día sábado, entonces, bueno, los lugares que tú ya anunciaste son los que están programados de momento, tal vez algunas entrevistas con algunas compañeras y compañeros más, y bueno, conocer un poquito también lo que está ocurriendo aquí en Cataluña, en Barcelona, los problemas que tienen. Yo espero que me dé un poquito de tiempo en estos dos cortos días, ¿no? Regreso a México el sábado y pues allá los esperamos. Pues un abrazo grande, muy grande, Víctor, y al Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas. Gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde, buena noche, buen día en México. 'cause mama, I'm so hard to handle, you're so rain. Actions speak loud in the world, and a man with a great spirit. I know you got to another man, but I can love you better than him. Take my hands, don't be afraid, I wanna prove it when I say he. I'm advertising love for free, so you can bless it out. Let me line you kinda, 'cause mama, I'm so hard to handle, you're so rain. Mama, I'm so hard to handle this rain. Hey, baby, here I am, I'm a man, I'm the same. I can't give you what you want, but you got to come home with me, hey. I forgot some good I'm loving, and I got some more in store. When I get you throwing on, you got to come back for more. Line you kinda, 'cause mama, I'm so hard to handle, just rain.